conocer. La del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Esas tres muchachas, como me fascinan. Me estoy volviendo loco con su modo de bailar. Esas tres muchachas, como me fascinan. Me estoy volviendo loco con su modo de bailar. Ay, qué bonito bailar las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailar las hijas de Don Simón. Y sí, Simón. Quiero saber en The Guys in the Band. We also wanna know cómo se llaman esas tres muchachas, las que dices que son hijas de Don Simón. Well, let me tell you guys, the one in red está muy bonita, es María Isabel. Fifiri, fifiri, fifiri, fo, fo, fo, fo. Le gusta cantar, cause it's her favorite song. What about the one just dressed in blue? Es Rosa María, oh man, she's cool. Le gusta la playa, le gusta el mar, pero más le gusta en la arena bailar. And tell me about the one just dressed in black. Su nombre es Juanita, as a matter of fact. Le gusta este ritmo, le dice Juana, porque baila sabroso como Juana la Cubana. Yo ya me voy a get a party to go. Where's the party to do? We all wanna know. Follow me cuando termine este son. Nos vamos con las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailar las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailar las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailar las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Y sí, Simón.